maquilla la pena con rímel de negro alquitrán. Me guisa ni hostales, ni lozas de los soportales, que aguanten su hueso molido por la humillación. Farolas viejas no miran hacia las calles, se giran hastiadas pues saben que caro está el pan. Ojos vigilantes que casi siempre parpadean, fieles confidentes con alma de cobre y metal. Terrorilla perdida entre cuervos negros, triste ángel que te hace el infierno que lleva por dentro. Terrorilla a las abatidas implorando el cielo, triste ángel vagando en las sombras remiendan tus penas de gloria. Terrorilla a las abatidas implorando el cielo.